Araucaria Negra, metal al sur del mundo. Jueves 22 horas por Código Metal Radio, www.codigometal.cl. Domingo 21 horas por Culto Radio, www.culto-radio.webnode.es. Bienvenidos todas y todos a este nuevo episodio de Araucaria Negra. En el capítulo de hoy tenemos una parrilla muy interesante donde revisaremos la actualidad de 6 bandas de distintos puntos del país. Comenzaremos en la ciudad de Valparaíso, desde donde nos escribió la banda Calcu, quienes definen su sonido como black metal punk, lo que al escucharlos no está para nada errado. Calcu presenta una propuesta musical minimalista, oscura, con mucho riff rabioso, baterías que otorgan cambios de intensidad que están muy muy bien logrados. La banda se formó durante 2015, publicando sus primeros demos, Promo 2019 y La Ira del Caos, en el año 2019, para presentar su álbum debut Bosque y Ruinas en abril de este año 2020. Bosque y Ruinas es una placa de 14 canciones que suman aproximadamente 37 minutos de intenso black metal bien punketa. La placa fue editada en formato cassette por el sello Nocturnal Silence y en CD por Vortex Void Producciones. Posteriormente, hace un par de semanas atrás, la agrupación de Valparaíso editó un split con la banda Unholiness, también de Valparaíso, me parece que son de Quilpué. El split contiene 5 canciones de Calcu y 4 de Unholiness y fue editado también en formato cassette. Hablamos con Sebastián, vocalista y guitarrista de Calcu, quien nos comentó algunas impresiones generales sobre la banda y el trabajo que vienen haciendo hasta la fecha. Hola, buenas. Soy Sebastián, vocalista y guitarrista de Calcu. Calcu nace en Quilpué por allá en el 2018 y junto con el batero, después de un par de ensayos, nos decidimos a mezclar onda la crudeza y la oscuridad del black metal con la energía y el minimalismo del punk. Queríamos juntar esas dos cosas para hacer algo novedoso y juntar los dos estilos que más escuchábamos nosotros. Nos influenciaron bandas igual de varios lugares del mundo, sudamericanas como europeas del black metal, como, no sé, pues, Sarcófago, Illyarn, Carpathian Forest y Bonald. Y del lado punk, pueden ser los K.U.S.U.K., Desobediencia Civil, Los Crudos, y más enfocados también al Divid, como Disclose. Y después de eso, de armar un par de temas y todo eso, se nos unió el bajista. Ahí sacamos el primer demo, que se llamaba La Ira del Caos. Y después, al tener un poco más de tema, grabamos el LP. Se llamaba El Bosque y Ruina. Ese lo sacamos, lo grabamos de manera igual bien orgánica en un subterráneo en Valparaíso, que es la conocida Subvalpo, y el Calaca nos ayudó harto. Fue todo básicamente en una pura sesión y después nos enfocamos en las voces y en los detalles. Y este LP se editó en el sello Nocturnal Silence, el cual igual ha editado trabajos como de bandas como Phantom, Soul Rot, Lux Nigrum, entre otras igual que son bien buenas. Y este LP igual se distribuyó a hartos lados del país, se tiró para todos lados y después lo sacamos nosotros en CD y también se mandó para hartos lados. Y hoy día igual nos encontramos editando un split con una banda de Valpo que se llama Unholiness. Y ellos tocan un black thrash súper bueno, pero en el demo que vamos a sacar ahora de split es más enfocado al black metal más puro. Igual al mismo tiempo estamos sacando temas nuevos ya que la cuarentena lo permite. Onda, un vómito de ideas y ahí rescatando lo que sale. Y estamos trabajando igual para hacer otro split con una banda de Valpo que se llama Holocausto Nihilista, que van a debutar igual ahí con lo que van a sacar junto con nosotros. Y eso sería lo que está la banda ahora. La banda igual se enfoca en lo que es la magia, el bosque, las plantas, la naturaleza, la espiritualidad. No tanto en lo típico del black metal como demonio y cosas así, o anticristianismo. Es más como enfocado a lo que nos rodea. Y es básicamente por el ambiente en que crecimos. Aquí en Quilpué está lleno de cerros, de bosque. Y todas esas cosas nos motivó a enfocar los temas hacia ese lado. E igual en algunos temas igual hay como parte de protesta igual por nuestra influencia punk, pero eso es más que nada hacia dónde vamos, por la espiritualidad, la magia, corriente mágica antigua igual de las que hemos leído y todo eso nos ha inspirado. Así que eso sería lo que es Calcú. Muchas gracias por el espacio y saludos a todos de Araucaria Negra y bacán que se estén dando estas instancias para poder hacer difusión a las bandas. Saludos. Caos con Calcú desde Valparaíso. Ahora nos trasladamos a la ciudad de Concepción, donde encontramos a la banda Endymion, agrupación que lleva aproximadamente 15 años realizando un doom death metal bastante tradicional. Sin embargo, en 2019 la banda presenta su single Gritos del Presente, en el cual plantearon un sonido bastante alejado de lo que venían haciendo, incorporando además letras relacionadas con el contexto social de ese momento. En octubre de este 2020, los de Concepción presentaron su segundo single llamado Seremos la Voz, acompañado de un videoclip. En este tema se alejan todavía más del sonido doom metal, presentando una propuesta más vinculada al groove y al death metal, manteniendo una temática lírica relacionada con lo social. Para conocer con mayor profundidad respecto de esta nueva propuesta, conversamos con Alejandro Valdés, bajista de Endymion, quien nos dijo lo siguiente. Hola, soy Alejandro Valdés, bajista de la banda Endymion de Concepción, y les quería contar un poco respecto a los cambios estructurales que estamos teniendo como banda en relación a los sonidos y a la lírica que tenemos en la actualidad. Todo este cambio partió en base a los movimientos sociales que están vigentes hoy en día en Chile y también en Latinoamérica. A través de estos movimientos sociales despertó ese sentimiento de injusticia que todos teníamos, ¿no es cierto? Y los cuales se unió en una sola voz para luchar contra esta injusticia. Nosotros como miembros de la banda, todos hemos participado dentro del movimiento social, por lo tanto quisimos transmitir la emocionalidad que genera este proceso de cambio en el cual estamos viviendo a través de la música. Es por ello que a partir del mes de octubre del año 2019 nosotros lanzamos nuestro primer tema, que representaba un poco este cambio tanto de sonido como de lírica que estamos viviendo. Este tema se llama Gritos del Presente. Y posterior a él realizamos un videoclip este año, en octubre lo lanzamos, el cual se llama Seremos la Voz. Los invito a escuchar estos temas, los cuales se encuentran en Spotify, en YouTube y en Facebook. sonaba Seremos la Voz, el último single liberado por Endymion. Continuando este recorrido, nos trasladamos a la ciudad de Temuco, donde tomamos contacto con Carlos Aravena, vocalista y guitarrista de la banda de Doom Death, Habitante. Esta agrupación comienza sus actividades en el año 2014, habiendo publicado hasta la fecha dos álbumes, Desde las Sombras en 2015 y Perseverancia, Resiliencia en 2019. Además, han editado dos demos, Condena en 2014 y Raíces del Brujo en el 2019, que fue como una precuela, por decirlo así, de su último disco. Hace poco más de 3 meses aproximadamente, la agrupación liberó el EP Fúnebre, un registro que en cierta forma viene como a completar lo realizado por los temucanos en su anterior trabajo. Antes de escuchar el tema que da el nombre a esta producción, Fúnebre, Carlos nos contó en detalle de qué se trata este nuevo material y profundizó en los planes que la banda tiene a futuro. Ya, mira, este EP se llama Fúnebre, contiene 6 temas. El primero es una intro, el último tema es un cover de una banda de acá de Temuco que en su tiempo se llamó Belfegor y después pasó a The Secrum. Fue una banda pionera del death metal. La particularidad es que ahí tocó Jorge, que es el bajista de nosotros, y hace coro acá en el Habitante, y él era el frontman y bajista. Y estuve tocando yo un tiempo guitarra ahí. Y hay un tema que nos gusta harto que se llama Victory's Mine, y lo quisimos renacer y hacer un formato nuevo. Y salió así, más ligado al Doom, porque el tema original es puro death metal. Tiene la participación de Consuelo Barrales en las voces, que es una persona que está trabajando con nosotros acá en Habitante. Y bueno, es la continuación del Perseverancia y Resiliencia del disco 2019. ¿Por qué la continuación? Porque estos temas, estos seis temas que quedaron no fuera, sino que los tomamos y decidimos hacer otro disco en formato EP para no perderlo. Ya, porque la proyección para la cuarta producción de Habitante, que sería el tercer LP, que lo pretendemos lanzar el próximo año, con un adelanto ahora que sale en noviembre, que se llama Fuera de Fase, es un concepto nuevo. Entonces queríamos rescatar los temas y al final lo transformamos en EP. Y como se compusieron en la época del Perseverancia y Resiliencia, lo llamamos Fúnebre. ¿Por qué el arte de la carátula? Chemamul significa gente de la tierra. Esos tótems que le dice la gente, que en realidad se llaman Chemamul, son estructuras que se ocupaban en la antigüedad en los funerales del pueblo mapuche, y significaba que cuando la persona se enterraba, el Chemamul era el guardián del espíritu para que el calcu, el demonio, no viniera a corromperlo. De eso se trata el tema. Hay todo un cuento ahí con el tema de la conquista, igual temas como Rebelión, que hablan de la rebelión del pueblo mapuche, y Casta Infernal, que relata un poco la historia de cómo tildaron a los mapuches, a los orígenes acá, como esclavos, ¿cachai? Entonces tiene todo un cuento desarrollado con eso, pero eso es básicamente el disco. Asfixian tu voz. Fúnebre por Habitante. Recuerden buscarlos en redes sociales para mantenerse al tanto de todo lo que la banda está realizando. Vamos a continuar bajando las revoluciones para hablar de una agrupación creada en contexto de pandemia. Me refiero a A Dead Cold Lament, banda de Santiago y Concepción que ejecuta un intenso Funeral Doom Death, quienes en septiembre de este año editaron su placa debut llamada Shadows of Myself, con 6 tracks que en total suman un poco más de una hora de música a muy pocos BPM. La banda, en su comunicado, nos señaló que solo realizan entrevistas escritas, afirmando que se trata de un proyecto de estudio sin ambiciones por el momento de tocar en vivo. Sobre su placa nos refieren que se trata de un disco que recorre el sentir más oscuro del ser humano moderno, reflejando en sus temas vivencias tales como la depresión, la ansiedad, la soledad, la esquizofrenia, entre otras varias. De este disco debut, Shadows of Myself, vamos a escuchar el primer single llamado Depression, el cual pueden encontrar en formato video lyric en el canal de YouTube de la banda. Thank you. A Dead Called Lament, Funeral Doom desde Santiago y Concepción. Vamos a ir lentamente subiendo las revoluciones, pero nos mantendremos en el ámbito del doom metal para hablar de una banda que lleva ya muchos años en la escena nacional. Se trata de Aura Yemis, agrupación que comenzó como proyecto solista de V, por allá por el 2004, incorporando una formación estable de músicos a partir del 2013. Aura Yemis, a la fecha, ha publicado 5 discos de larga duración, además de un EP y 2 compilados. Su producción más reciente, llamada, y me van a disculpar el alemán, no tengo idea cómo se pronuncia, Wenn der Rachen fällt, así me imagino que es. Esta placa fue editada por Australis Records en julio de este año. Contiene 5 tracks, sumando aproximadamente 1 hora y casi 10 minutos de duración. De este disco vamos a escuchar su single Dead Cold Sun, el cual fue lanzado como single, valga la redundancia, promocional de este nuevo trabajo. Con ustedes, Aura Yemis. Thank you. Aura Yemis y esta nueva producción donde se evidencia una especie de tributo a My Dying Bride, pero manteniendo el sonido particular de los santiaguinos. Y no, no nos vamos a ir, no vamos a cerrar este programa sin antes volver a subir los decibeles, volver a subir los BPM. Y para esto vamos a conocer a Indemne, una banda proveniente de la comuna de San José de Maipo en la región metropolitana, y que ejecutan un potentísimo death metal con mucha influencia blaquera en sus composiciones. Indemne comenzó como banda en el año 2015, sin embargo no fue hasta este 2020 que la agrupación publicó su debut discográfico con un tremendo álbum llamado Inexorable Sentencia, el que está compuesto por 7 temas cantados completamente en español. Inexorable Sentencia fue editado de manera independiente por la banda y se encuentra disponible para escuchar en todas las plataformas de streaming, además de la página de Bandcamp, indemnebanda.bandcamp.com. Para cerrar este capítulo de hoy, nos dejamos con Errante, tercer corte de esta placa, totalmente recomendable. Por nuestra parte, nos despedimos hasta el próximo jueves para encontrarnos en un nuevo episodio de Araucaria Negra. Nos vemos. Chau. Por donde